Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Desde Houston, Texas, la ciudad espacial con ustedes una vez más para traer el programa que todos buscan, el programa que todos oyen aquí en la ciudad de Houston y el resto del mundo. Muy buenas tardes. Comenzamos con ustedes en vivo en el día de hoy. Y recuerde que aquí estamos en vivo trayendo el programa. Estamos en vivo tanto en la radio aquí en Houston. Radio Aleluya 980 y 88.1 FM. 980 AM. Además de las diversas radioemisoras que transmiten alrededor del mundo. Como KBOH. Voz de Restauración para el mundo entero, y también estamos en la 1590 de Miami transmitiendo. Estamos en muchos pueblos, naciones y países. Argentina, estamos en Uruguay, estamos en el Perú y también en Centroamérica, Honduras y El Salvador. Dios les bendiga, muy buenas tardes. En vivo estamos en el canal 55.3. Es nuestra transmisión exclusiva por televisión, canal 55.3 digital. Así que es el único canal que, por la cual estamos diariamente saliendo todos los días aquí en Diálogo Pastoral. Bueno, excepto el sábado que salimos en Daystar, como ustedes saben, ya por años tenemos más de 10 años saliendo por Daystar semanalmente, pero diariamente, exclusivamente, estamos saliendo en el canal 55.3 digital. Y usted puede sintonizar el canal ahora mismo, si está al alcance de su televisor, y mirar el programa, todo el desarrollo del programa, con nuestras cámaras aquí en el estudio, en vivo. Y damos gracias al Señor por poder nosotros llegar a ustedes por este medio. Hemos recibido muchos muy buenos comentarios con respecto a este esfuerzo que se está haciendo de llevar este programa en vivo hasta donde usted se encuentra, tanto por la radio como en la televisión. Y damos gracias al Señor por esta puerta abierta y la oportunidad que nos brinda de poder llegar a ustedes por estos medios. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Les recuerdo que cuando abramos las líneas telefónicas, usted podrá llamarnos y participar con su pregunta, sus inquietudes del programa al 713-991-5760. 713-991-5760. Y les recuerdo solamente el horario de servicio los fines de semana, para que usted pueda venir a visitarnos. Nuestra iglesia está ubicada en el 9426 Telephone y los servicios son los días viernes a las 7:30 de la noche, sábados 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde respectivamente. Para información sobre dirección, servicio y todo esto, usted puede llamarnos al 713-991-5760. Muy bien, ya yo tengo mi Biblia en la mano. Tenemos ya la espada del Espíritu en la mano. Y rapidito yo quiero entrar en el día de hoy a hablar específicamente de algo que cuando nosotros hablamos de esto, muchas veces o predicamos, no para los creyentes, usted que es cristiano, que conoce a Jesucristo, sino mucha gente que no está familiarizado con la doctrina de Jesucristo, se hacen la pregunta. Hay algunas doctrinas por ahí que han aparecido que niegan, y en esto que voy a explicar, utilizan estos versículos prácticamente para negar la divinidad de Jesucristo. Hay gente, lamentablemente, que no entiende la doctrina de la deidad de Dios. Es lamentable. Y le voy a decir que generalmente cualquier falsa doctrina que usted se enfrente a ella, cuando, por ejemplo, nosotros hacemos apologética y analizamos el desenvolvimiento de todas las doctrinas alrededor del mundo que tienen que ver con religión, casi siempre los errores doctrinales vienen o porque se tiene una mala percepción de la persona de Dios, o se tiene una mala percepción o descripción de la persona del Espíritu Santo, o se tiene una mala percepción de la persona de Jesucristo. Y generalmente todos los aspectos de falsa doctrina en alguna de estas cosas están ligados. Podría descifrarle o enunciarle a usted algunos de estos fenómenos doctrinales. Por ejemplo, existe, teológicamente hablando, el dualismo, el deísmo, son falsas doctrinas, el triteísmo es una falsa doctrina, existe otra falsa doctrina que es el panteísmo, es una falsa doctrina. En el panteísmo, por ejemplo, se enuncia de que todas las cosas son Dios. Eso es panteísmo. Y en el panteísmo se niega la personalidad de Dios. Y contrario, tenemos el triteísmo, que es lo que mucha gente, incluso me han llamado gente, donde ponen a Dios como si fueran tres dioses independientes. Lo hacen, obviamente, para criticar y murmurar la doctrina de la Trinidad. Se habla esto. Otro problema que existe es en cuanto a la personalidad de Jesucristo. Hay mucha gente que para ellos Jesucristo no lo suben de mero hombre, y hay otros que a Jesucristo aceptan su divinidad, pero no aceptan su humanidad. En fin, pudiéramos nosotros durar la hora entera describiendo doctrinas torcidas que aparecen en esto, y este no es mi punto. Yo ponerme a describir cada una de estas falsas doctrinas en el día de hoy, por lo menos en este momento. Quiero tomar un versículo bíblico y en base a esto señalar específicamente uno de los problemas que existe. Hay religiones, ya le dije, hay una religión por ahí que se mofan, y ellos enseñan de que Jesucristo es un ser creado, dicen ellos. Y a Jesucristo no lo ascienden más, lo más que lo reconocen es a la categoría de un ángel. Ahí esa religión enseña y dice que Jesucristo, eso es falso lo que ellos dicen. Dicen que Jesucristo es el ángel Miguel, porque la palabra Miguel, cuando la traducimos del hebreo, Miguel se traduce, él, la palabra él es Dios, y Michael, lo que significa es parecido a, o el que es como. Entonces, en hebreo, el nombre Miguel se traduce el que es como Dios, o el que es parecido a Dios. Y por eso dicen, ¡ajá! entonces es Jesucristo. Y es falso, porque muchas gentes en el Antiguo Testamento tuvieron nombre. Por ejemplo, el sacerdote Elí. La palabra Elí del hebreo, de lo que dice es mi Dios. Y Elí no era Dios. ¿Se da cuenta? Elí. La palabra Gabriel, cuando nosotros la traducimos, nos habla del hebreo en quien Dios se goza. Y, por ejemplo, le puede poner muchísimos, muchísimos nombres que aparecen por allí. Ah, bueno, Samuel viene de Sama. Sama es escuchar o Shama, escuchar, y él es Dios. Dios escucha. Y Samuel no era Dios. Entonces, que Miguel significa el que se parece a Dios, no significa que porque lleva esta connotación necesariamente es Jesucristo. ¿Se da cuenta? Los ángeles fueron personas, individuos, seres angelicales, y obviamente personas, porque los ángeles tienen personalidad, pero creados, y Jesucristo no es creado. Ahora bien, este es mi punto. Basándonos, y le voy a leer la Biblia ahora en Primero de Juan, capítulo 5, dice lo siguiente, y le leo, versículo 1, dice, todo aquel, oiga bien, y aquí está, quiero advertir lo que dice, o sea, se refiere específicamente a la singularidad de la persona de Jesucristo para la salvación. En otras palabras, esto descarta cualquier otro medio de salvación que no sea Jesucristo. Y comienza diciendo, oiga bien, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, la palabra Cristo viene del griego Christos, y Christos nos habla de el ungido, prácticamente el designado, el señalado, el ungido de parte de Dios. A Jesús se le llama Jesús Cristo o Jesús Cristos. Y la palabra Jesús, del griego, esto ya lo hemos explicado, viene de Yeshua, del hebreo, y del hebreo viene la derivación de Yesha. Yesha es salvación, y Yeshua nos habla de el Salvador, que se traduce Jehová salva. En otra palabra, el nombre Jesucristo lo que dice es Jehová salva a través de su ungido. Cuando nosotros decimos Jesucristo, lo que estamos diciendo es Él es la salvación de Jehová, porque Él es el ungido. Eso es lo que la palabra Jesucristo significa. Por eso la Biblia dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Cuando hablamos de nombre, no es meramente llamar a Jesucristo, sino implicando en fe que usted acepta que Él es el designado de parte de Dios, para que Él es la salvación de Dios designada, porque Él es el ungido, el Mesías. Ok, ahora bien, volvemos otra vez a este versículo. En el primero de Juan estoy leyendo capítulo 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Note usted, la palabra nacer aquí viene de la palabra engendro. Esto es importantísimo. La palabra nacido, originado, de ahí de donde viene la palabra Génesis, es originado de parte de Dios. Y nos está hablando del nuevo nacimiento. Todo aquel, dice aquí, que es nacido de Dios, y todo aquel que ama, oiga bien, aquí viene, al que engendró. Ama también al que ha sido engendrado. Aquí es donde viene la confusión. La gente que quiere quitarle el atributo divino a Jesús utiliza este versículo y otros versículos que aparecen por ahí en la Biblia, diciendo, ajá, te das cuenta que Jesús fue engendrado. Es lo que dice, porque aquí dice que fue engendrado. Wait a minute. un momento, no se vaya usted tan lejos y vamos a ver realmente qué es lo que la palabra de Dios nos habla aquí. La palabra engendro aquí, dice aquí, todo aquel que ama al que engendró. Aquí el que engendró no es otro, sino Dios, porque se está refiriendo a Dios, dice, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, aquí se está hablando de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, todo aquel que ama a Dios, dice, ama al que ha sido engendrado. Entonces aquí hay uno que engendró y otro que ha sido engendrado. Vamos a analizar la palabra engendro aquí. La palabra engendro, y aquí está en pasado, engendro, viene de la palabra griega egenta, es la palabra egenta. Esta palabra está relacionada con la palabra generar, crear, la palabra génesis, ¿de acuerdo? Ahora bien, luego dice, y todo aquel que que ama al que engendró, engenta, ama al que ha sido engendrado. Y la palabra engendrado aquí en el griego es egenomenon, es la palabra que se utiliza en el original. Entonces aquí hay dos palabras. Uno engendra, engenta, y otro ha sido engendrado, egenomenon. Ahora bien, ¿a qué se está refiriendo esto? La confusión viene en esto. Obviamente aquí nos habla de que Dios es el que engendra, y Jesucristo, obviamente, en este versículo, se le aplica el engendro, ha sido engendrado. Pero por otro lado, en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, en el comienzo era el verbo, ejo, logos. En el principio era la palabra, el verbo, y el verbo era con Dios, y aquí con Dios aparece la palabra kathos. En este aspecto nos habla de alguien que está al lado de esta persona, y luego dice, y el verbo era Dios. En una forma nos habla de que Jesucristo, cuando dice era con Dios y estaba con Dios, nos habla de que Jesucristo en el principio estaba alrededor de Dios, debajo de Dios, sobre Dios. En otras palabras, por eso en hebreo dice que Él es la gloria de Dios. Dios por todas partes. Ahora, dirá usted, bueno hermano, pero entonces, ¿cómo es esto? Si dice, todas las cosas, también nos habla la palabra de Dios en Juan, por Él fueron creadas, y nada de lo que ha sido creado, generado, Génesis, nada de lo que ha sido creado o engendrado, ha sido engendrado o creado sin Él, dando a entender que si existe lo que existe, que hubo un momento donde Cristo ya era, cuando nada existía, ya Él era, estaba. Esto nos habla de la eternidad de Jesucristo. Ahora, si usted compara esto primero, esto último que acabo de decir, con lo primero que leí, donde habla de que el que ama a Dios, que Dios dice aquí, engendra, el que ama a Dios, dice, ama al que ha sido egenomenon, al que ha sido engendrado, y que Dios es engendra, Dios engendra. ¿A qué se está refiriendo? Aquí donde, en este punto que voy a decir ahora, y quiera Dios que usted haya puesto atención específicamente, mire que estoy hablando bien despacio para que ponga atención a esto. Aquí es donde la gente se confunde. La gente piensa normalmente cuando leen estos versículos, por eso un versículo bíblico, usted no puede leerlo apartado, fuera del contexto de toda la Biblia. Porque un versículo, si lo lee fuera del contexto de toda la Biblia, con respecto a todas las cosas que la Biblia habla sobre ese tópico, probablemente usted va a tener una información no completa. Y teniendo una información no completa, va a tener una falsa doctrina. Note que la confusión viene en que muchas personas piensan que aquí se está refiriendo a el Jesucristo engendrado, dice el genomenón, el Jesucristo engendrado, engendrado de genta por el Padre. Ellos confunden y dicen, ah, bueno, entonces hubo un momento en la eternidad, es lo que la gente confunde, donde Jesucristo, dicen ellos, no era, no existía, solamente estaba el Padre. Entonces el Padre trajo a existencia a Jesucristo. Y es falso, porque si usted nota, en el libro de Filipenses dice que Jesucristo es igual a Dios y que no escatimó ser igual. Por eso nosotros los evangélicos decimos que Jesucristo es sustancia y esencia del mismo Dios, porque Él es igual. Igual es igual, donde quiera que usted vaya. Ahora bien, ¿a qué se está refiriendo aquí? Con la palabra engendro, porque dice que Jesucristo fue engendrado por el Padre. Es la palabra clave que yo quiero enseñarle en el día de hoy. Aquí se está refiriendo a la persona humana. Hubo un momento donde el Cristo humano, ese Jesús humano, ese Jesucristo humano que caminó en la tierra y vivió aquí en la tierra, hubo un momento que él no existía. Pero el Cristo eterno, el Jesús, si se quiere, eterno, el que es Dios eterno, el que estaba con Dios en el principio, el que era Dios desde el principio, ese siempre ha existido, ese siempre ha sido. Note usted que dice que Él es, bueno, hay un versículo bíblico que dice que nosotros somos acepto en el amado, que Él es el amado del Padre y Él es el instrumento, el recipiente eterno del amor del Padre. Acuérdese que el amor de Dios es eterno. Y si Él es el recipiente del amor, antes, oiga esto, antes de que nada de lo que existe existiera, el amor existía. Y para que exista el amor, tiene que haber un recipiente de ese amor. En otra palabra, usted no puede decir yo amo. Cuando alguien ama y dice yo amo, siempre hay un recipiente de ese amor. Usted puede decir yo amo mi casa. Un ejemplo, ya lo traje a la tierra. Yo amo mi casa, puede decir usted. Pero usted no puede decir yo amo mi casa si no tiene casa. Usted puede decir, oh, yo tengo amor de padre. Usted no puede tener amor de padre si no tiene hijos. O no tiene alguien que sea el reservorio de ese amor de paternidad. Usted puede decir, yo amo a todo el mundo. Pero si no hay mundo, no sé si entiende la lógica detrás de esto. Usted puede decir, yo amo a mi iglesia. Pero si usted no es pastor de iglesia, o va a una iglesia, usted puede decir, yo amo a mi iglesia. Pero si usted no es miembro de ninguna iglesia y nunca va a una iglesia, usted no ama nada. ¿Se da cuenta? Este es mi punto. Dios es amor. Y Jesucristo dice, mi Padre a mí me ha amado. Y dando a entender que el amor recibido por Jesucristo de parte del Padre ha sido eterno. Por lo tanto, esto nos habla de su eternidad. Fuera de que nosotros hemos descrito las palabras originales que nos habla de que Él ha sido y siempre ha estado con el Padre, al lado del Padre, relacionado con el Padre. Y eso es lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice. Ahora bien, ¿Por qué dice la Biblia que Jesús ha sido y fue engendrado por el Padre? Acuérdese que en el Antiguo Testamento, y también es dicho en el libro de Hebreos, me parece que también lo dice, afirmándolo en una explicación del Antiguo Testamento, dice, he aquí, dice, me hiciste cuerpo, y he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. En otras palabras, Jesús no tenía cuerpo humano antes de su nacimiento. Si usted se recuerda cuando Gabriel vino y visitó a María, la Virgen, y vino y le dijo, he aquí, concebirás y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel viene del hebreo, y el nombre Emmanuel significa ima, es con en hebreo, nu es nosotros, es la pronombre personal, nosotros, nu, y él es Dios, ima, con, nu, nosotros, él, Dios, con nosotros, Dios. Por esto nos habla, dice, oiga bien, el Padre vendrá, hará sombra en tu vientre, y dará a luz un hijo, y pondrá su nombre con nosotros, Dios. Ahora, note usted, esto es importante para poder conocer este versículo. Yo quiero que usted note que entonces María le dice, pero ¿cómo va a ocurrir esto si yo no he conocido varón? En otras palabras, ¿cómo voy a tener un hijo si yo nunca he estado con ningún hombre? Dice, para el hombre es imposible, pero para Dios nada, para Dios todo es posible. Dice, el Espíritu Santo vendrá y hará sombra en tu vientre y vas a concebir. ¿Se da cuenta? Esa sombra hecha por el Espíritu Santo en el vientre de María es lo que es el engendro. Esa acción del Espíritu Santo haciendo sombra en el vientre de María es lo que se llama egenomenón, engendro. Es lo que originó al Jesús hombre, que ese sí es engendrado, porque no existía. No había ningún hombre llamado Jesucristo caminando por la tierra hasta ese momento. ¿De acuerdo? Y el acto del Espíritu Santo hacer sombra en el vientre de María es lo que se llama egenta. Es el acto de engendrado. Esa acción es lo que trajo el engendro. ¿Se da cuenta? De acuerdo. Esto bajo ningún aspecto nos dice que el Jesús eterno, que era con Dios y estaba con Dios, hubiese jamás sido engendrado. La humanidad de Jesucristo, la formación y el tomar cuerpo humano, a eso es que se llama engendro. ¿De acuerdo? Y entonces esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Así que esperamos que este concepto esté clarísimo para usted. Y aquí tiene una feriecita para devolverle a aquella gente que usted escuche, que le digan por ahí que Jesucristo es meramente el ángel Miguel, porque no entienden este concepto que yo a usted le he explicado. Se lo he explicado en una forma sencilla, pero yo sé que es entendible, aunque es muy profundo esto. Y aquí usted tiene para devolverle. Hay gente que por eso no quiere recibir a Jesús, no quiere aceptar a Jesucristo, porque dicen, bueno, es que él nada más trajo el mensaje del Padre y él solamente es un ángel. Otros no quieren aceptar su divinidad y tropiezan con esta verdad que es tan importante. Otros no quieren aceptar su deidad y otros no quieren separarlo de quién es la persona de Dios. Dios Padre, Jesús Hijo y el Espíritu Santo. Acuérdense que hay una personalidad diferente en estos tres, que no son meros títulos, son tres personas, una sustancia, una esencia, tres personas, obviamente, pero es el mismo Dios. Somos Diálogo Pastoral y ya voy a abrir las líneas telefónicas para comenzar a contestar sus preguntas. 713-991-5760. 713-991-5760. Las líneas todas están abiertas y usted puede llamarnos. Y nosotros con mucho gusto comenzamos ya a contestar las preguntas. 713-991-5760. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Bueno. Adelante, está en el aire. Dios me lo bendiga, mi hermano. Adelante. Sí, ayer estaba comentando con una muchacha respecto al tema que tiene usted ahorita, que está diciendo que el Señor Jesucristo trae sangre de María. No, no trae sangre de María. Y yo le dije... No, Jesús... Por el Espíritu. No, le voy a explicar esto y esta pregunta es importante. Jesús no trae sangre de María. La madre nunca, humanamente en un engendro, ni la madre ni el padre... da sangre. La sangre del niño nunca se junta con la sangre de la madre. En la placenta hay una membrana que parece un papel de celofán, que se llama la membrana hematoplacentaria, que divide, pega la placenta a la matriz, y la sangre llega hasta ese papelito de celofán. Y la sangre del niño llega a la placenta hasta ese papelito de celofán. Nunca se pasa. Y la madre le pasa los nutrientes que pasa a través de esa membrana. Es como una telita de cebolla. Pasa y el niño tira todos los desperdicios de su sangre, se lo tira a la madre a través de esa telita de cebolla. ¿Ok? Pero la sangre nunca se junta. El niño crea su propia sangre. Así como crea... como forma sus propios ojos, como forma sus oídos, como forma su cabello, también forma su propia sangre, por información genética. ¿Ok? Hermano, se lo digo como médico que soy. Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Disculpe, ¿es posible que caigan Shakira de oro en la iglesia y diamantes? Yo no creo eso, hermana. Honestamente, Dios es un Dios de propósito. Si Dios le mandara oro a usted, es para que lo agarre, lo lleve, lo venda y compre y come en su casa o pague la renta. Si Dios quiere hacer eso, no para andar haciendo un show en una iglesia. Eso es falso y yo no creo en eso. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Una pregunta. Algunas personas creen que Jesús era simplemente un hombre con la unción del Espíritu Santo. Acabamos de decir que Jesús no era un hombre con unción del Espíritu Santo, porque Jesús es engendro de Dios. ¿Ok? El Espíritu Santo hizo sombra en el vientre de María, no un hombre. Y para ver una criatura tiene que haber 23 cromosomas de la mujer, 23 cromosomas que viene de un hombre. Los 23 cromosomas de la paternidad fue dado por el Espíritu Santo de parte de Dios. Por lo tanto, Jesús es el único hombre que tiene naturaleza de Dios. Es Dios que se hizo hombre. Gracias, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí. Adelante, está en el aire. Sí, no, yo quiero hacer una pregunta. Mire, porque yo soy cristiano, yo me hice cristiano, entonces yo soy soltero y yo le he pedido al Señor de por una mujer, pero entonces quiero hacerle una pregunta porque no sé si yo puedo tener una mujer, o sea, del mundo. No debe tener, párele. Si usted es cristiano no debe andar teniendo mujeres del mundo, tiene que ser una cristiana, que crea como usted, punto. Ahora usted le está pidiendo una mujer a Dios, pero usted tiene también que hacer su parte. Tiene que observar a las cristianas, mirar a las personas que le agraden, y usted acercarse y hablar con... Si una no le hace caso, entonces buscar otra y seguir orando y seguir hablando con otra y con otra hasta que una hermana le haga caso. Okay. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Pastor, yo estaba viendo en el internet que hay pastores que cuando están hablando acerca de... Cuando dicen Jesús, hacen la seña que hacen estos grupos de rock que como el Kid, estos grupos que levantan dos dedos, el dedo índice y el dedo... Meñique, bueno, yo, hermano, nada más le voy a decir algo. A mí nunca me ha dado por hacer eso. Yo no sé por qué hacen eso. Esa es la señal del macho cabrío. Y algunos dicen que es una señal diabólica. Así que no sé por qué un pastor tenga que estar haciendo eso. Con eso le contesto. Amén. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. ¿Bueno? Adelante, está en el aire ya. Está en el aire ya, escúcheme por el teléfono. Lo estoy escuchando, hermano. Adelante. Señor lo bendiga. Era Amén. Por preguntarle dónde queda su... Yo vivo aquí en Houston, soy de Puerto Rico. Uh-huh. Veo su programa a menudo. Uh-huh. Quisiera saber cómo llegó a su iglesia para conocerle. 9426 Telefón. Usted, si viene del centro, se viene por la Telefón desde el centro. Vivo en Gessner, entre Gessner y... Ok, se viene por el 610, ok, uh-huh. Y luego... En la Telefón, cuando ya pasa el aeropuerto Hobby, como el que va para el 8, antes de llegar a la Almida Llenó, a mano derecha, ahí está la iglesia. El Señor lo bendiga mucho, Dios hermano. Dios le bendiga a usted, amén. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, es la primera vez que llamo a su programa. Ajá. Solamente quería hacer una pregunta. Ajá. ¿Puede una mujer ser tomada espiritualmente? ¿Tomada espiritualmente en qué sentido? Por medio... ¿Sexualmente? ¿Usted se refiere a ser violada sexualmente en una forma espiritual? Comunicación espiritual. Oh, bueno, los demonios pueden hacer muchas cosas de esas. Un demonio puede tomar a una persona y poseerla. Y cuando un demonio hace eso, pues prácticamente existe la posesión demoníaca, así lo hacen. Ajá. Ahora, si usted está en Jesucristo... Y Jesús vive en su corazón, el diablo no la puede poseer a usted. No la puede. No, si está en Jesucristo. ¿Pero por qué entonces se recibe información por la mente? Vuelvo y le digo, una persona que esté en Jesucristo no recibe información de medium, de espíritu, ni nada de eso. Nada de eso. Pero una persona que no esté en Jesucristo, los demonios pueden engañarla de esa y de muchas maneras más. Ok. Okay. Okay, gracias por tu... Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más. Creo que las líneas están libres ahora. 713-991-5760. Síganos llamando. Acuérdense que estamos transmitiendo en vivo por televisión, canal 55.3. Es el único canal local que transmite diálogo pastoral en vivo por televisión. Y estamos también en la radio 980 AM, 88.1 FM, además de todas las emisoras que en América Latina y el mundo transmiten diálogo pastoral. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Buenos días. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta para usted rapidito. Me regalaron un libro del Corán. Uh-huh. Yo lo estoy leyendo. ¿Es eso bueno o es malo? ¿Y para qué está leyendo el Corán? Debía de leer la Biblia y saberse la Biblia. Muy bien, gracias, brother. Porque si se pone a leer el Corán, se puede confundir. Ok, gracias, brother. Dios le bendiga. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Paz de Cristo, hermano. Hablo porque quisiera saber que me explique Isaías 1:18. ¿Qué quiere saber? No entiendo este versículo. No sé lo que dice. ¿Se lo leo? Pues si no me dice, no puedo contestarle. Ok, dice... Bueno, me llama luego. Una llamada más. Buenas tardes. Adelante. Pastor, que le bendiga. Está en el aire, adelante. Y mire, estaba escuchando la primera llamada que le hizo un hermano sobre lo de la sangre, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y por qué entonces no se identifican o nos damos cuenta que nuestros papás son... Porque acuérdese, muy buena pregunta, acuérdese que hay una información genética. Déjeme explicarle lo que es la genética. En el espermatozoide del hombre hay 23 cromosomas. Esos cromosomas se dividen en genes y genoma, que es lo que la información del DNA. El DNA es el ácido desoxirribonucleico, que se divide en timina, pirina, purina y guanina. Uh-huh. Entonces, ahí en eso, es como un programa de computadora. En el espermatozoide es como un programa de computadora, donde va toda la información de su papá. Uh-huh. En el óvulo de su mamá está toda la información de su mamá. Entonces, cuando usted se forma, usted tiene información de su papá e información de su mamá. Si los genes de su papá son más fuertes que los genes de su mamá, entonces usted se va a parecer más a su papá. Si los genes de su mamá son más fuertes que la raza de su mamá, es más pura, no se ha mezclado mucho, tiene genes más fuertes, entonces usted se va a parecer más a su mamá. Entonces no es que... Pero eso no tiene nada que ver con sangre. Ahora, usted va a sacar el tipo de sangre o de su papá o de su mamá, porque la información genética de la sangre de su papá está en el espermatozoide. Con lo mismo que el color de los ojos, la textura del pelo, la estatura, el timbre de la voz, el color de la piel y el tipo de sangre. Muchas gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Felicidades a usted y a todo su personal. Pastor, ¿es bíblico poner palomas en un altar, en un púlpito? Yo no me voy a meter en eso, hermano. ¿Ok? Gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Hermano, quería hacerle una pregunta al pastor. El pastor está hablando con usted, hermana. Adelante. Está en el aire, hermana. Estoy hablando con usted. Sí, hermano. Yo quería hacerle una pregunta. Mire, ¿qué pasa con cuando uno tiene sueño, que tiene relaciones sexuales y luego despierta uno, pero está sintiendo uno? Bueno, sencillamente tuvo un sueño. Eso usted no tiene control de eso. Muchas veces hay ansiedades que la persona tiene, hay problemas que la persona tiene, y muchas veces esas ansiedades y esos problemas y esa situación se subliminan durante el sueño, pero ahí no hay nada que usted pueda hacer para controlar eso, excepto cambiar su estilo de vida y fortalecer su relación matrimonial. Entonces, cuando usted vive una vida fortalecida, espiritual, fortalecida, con un matrimonio estable, esos sueños se detienen. Ah, ok. ¿Ok? Gracias, hermano. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Sí, pastor, una pregunta. ¿Jesús y el Espíritu Santo nacen, por decirlo, juntos? Bueno, el Espíritu Santo no nació. Es Dios y es eterno. Ok, sí, porque en el Antiguo Testamento no moraba en las personas, me parece, el Espíritu. No moraba en la persona porque era otra dispensación. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre los profetas, profetizaban, y el Espíritu Santo se retiraba. Pero note usted, si usted estudia en el Antiguo Testamento, por allá por el libro de Jeremías, dice que llegaría un momento, y ahí es a lo que Pablo se refiere en Corintios, donde el Espíritu Santo estaría tallado, ya no en tabla de piedra las leyes de Dios, sino con tinta como del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y Jesús dijo también que el Espíritu Santo moraría en el creyente cuando dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que recibirían aquellos que creyesen en él. Y también dice otro versículo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, dijo Jesús, yo y mi Padre veremos y haremos morada en él. Entonces, el asunto después de Jesucristo ha cambiado. Amén, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. El día de ayer usted hablaba de Levíticos capítulo 20. Y mi pregunta es, ¿a qué se refiere cuando dice descubrir la desnudez del padre? Descubrir la desnudez, sencillamente, es una forma de hablar. Y descubrir la desnudez de la hermana, descubrir la desnudez de la tía. Es una forma de implicar situación sexual, estímulo sexual con la figura del familiar cercano que se está prohibiendo la relación. A eso se refiere. Porque, por ejemplo, si su padre está enfermo en silla de ruedas y usted tiene que llevarlo al baño porque está paralítico y usted solamente usted puede cuidarlo, en algún momento usted va a tener que limpiarlo, ayudarlo. Usted no está descubriendo su desnudez en el aspecto bíblico que aquí se refiere. ¿Nos entendemos? Entonces ahí se está refiriendo a una connotación sexual. Amén, hermano. Ok, Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Hermano, me preguntaron que si una persona cuando está orando puede levantarse en el aire, puede contestarlo por el radio, lo vamos a escuchar, por favor. Dios le bendiga, yo no creo una persona que levite, eso se llama levitación, se llama eso en el lenguaje idiomático, una persona que se levante en el aire mientras ora levitando, yo no creo que eso ocurra de esa manera. Y si a alguien le está pasando eso, habría que checar si anduvo envuelto en ocultismo, en qué otra cosa se están moviendo. Sí he sabido en la Biblia, pasó con Felipe, después de bautizar al eunuco etíope, que fue arrebatado y puesto en otra ciudad. Eso sí ocurrió. Pero que alguien se levante, como hay gente que supuestamente se desdoblan y se salen del cuerpo. He escuchado ese tipo de casos y hay que tener cuidado porque muchas veces, quiero decir esto, la persona, hay gente que ha andado metido en brujería y en otras cosas que se enmascaran a través de ciertas piedades cristianas. Hay mucha gente que en verdad no son creyentes. Ok, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, le quisiera hacer una pregunta, pastor. ¿Fue Adán y Eva salvos o se perdieron? Adán yo creo que fue salvo. Número uno, Dios mató un cordero y derramó su sangre. Esto tipificaba a Jesucristo. Y número dos, lo sacó del huerto para que no perpetuara su pecado. Y luego, comiendo del árbol de la vida después que pecó. Y toda la historia de Adán, nosotros la sabemos, porque supuestamente sabemos que Adán la contó. Adán vivió 930 años. Cuando Adán se murió, habían muchos pueblos. Y mucha gente, una línea sirvió a Dios y otros se habían corrompido. Yo soy de los que creo que Adán se salvó. ¿Ok? No, gracias. Una llamada más. Buenas tardes. Adelante. Sí, mi pregunta es acerca, porque yo tengo una duda respecto a que yo empecé a ir a una iglesia hace como medio año, sí, pero yo no me siento tan a gusto en esa iglesia. Bueno, búsquese otra iglesia entonces, no tiene que estar en una iglesia que usted no se sienta a gusto, y qué bueno que aquí, en una ciudad como esta, hay muchas opciones. Visite otra iglesia si no se está de acuerdo a gusto en esa iglesia, y vaya a una iglesia donde usted se sienta a gusto. Ahora, trate, uno nunca deja una iglesia. Si en la iglesia se predica la palabra de verdad, no se tolera el pecado, los ministros, los pastores en esa iglesia son gente seria, uno permanece en esa iglesia. Ahora, ¿cuándo una gente debe de sentirse a desagusto en una iglesia? Cuando se tolera pecado, no se predica la palabra, y hay un desorden de asuntos que no tiene, cosas que no tienen nada que ver con la edificación de las personas. La gente bíblicamente no se está edificando, entonces debe de moverse. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada más, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Quería una preguntita, si es bueno hacer un sacrificio y para hacer la petición que vayan. No es bueno hacer sacrificio. De mandar dinero, como ahora van a suponer. No es. Hasta ahí. No, no es bueno. Ajá. Hacer sacrificio. Ajá. El sacrificio ya lo hizo Jesucristo. Sí, hermano. Si usted hace cualquier sacrificio tratando de comprar, ajá, el favor de Dios con ese sacrificio, está ofendiendo a Dios. Wow. El sacrificio lo hizo Jesucristo. Ajá. Y si usted necesita algo, vaya a Dios en el nombre de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Ajá. Y si es la voluntad de Dios, Dios lo va a conceder sin sacrificio. Ajá. ¿Ok? Sí, hermano, entonces, porque digo, nada de mandar hasta allá que Israel y eso por ahí. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, mi pregunta es, ¿el templo de Israel está construido ya ahorita? Todavía no está construido, hermano. Tienen muchas piezas y que están listos para construirlo cuando se dé la opción política de que eso ocurra. Todavía no está hecho, hermano. ¿Ok? Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Que el Señor le bendiga. Adelante. Pastor, tengo una pregunta. Si yo soy una mujer casada y dejo a mi esposo, pero no me divorcio, ¿verdad? Y mi esposo, se va con otra mujer. Su esposo es si usted se mantuvo sin casarse, su esposo y sin meterse con otro hombre, y su esposo se va con otra mujer, su esposo adulteró. Pero yo no soy libre para casarme. Hay que analizar, vaya con su pastor, siéntese y hay que analizar por qué lo dejó. Analizar, escuche, analizar cuál fue la situación, por qué vino todo eso. Porque, por ejemplo, si una mujer le dio la gana de dejar a su esposo, y porque le dio la gana, y así por así, por sport, y luego dice, pues estoy esperando que tú caigas, para entonces yo irme con otro. Aquí entonces hay un problema muy serio. Entonces hay que analizar, sentarse con su pastor, analizar cuál es la situación y cómo se originó eso, para ver si usted está libre de culpa. Okay. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Hello. Adelante, esté en el aire. Oye, hermano, le hice una pregunta. ¿La letra WWW tiene algún significado en la Biblia? La letra WWW significa World Wide Web. Significa red mundial, red amplia mundial en español. Pero en no tiene ninguna significado. Oh, ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Es como usted decir, qué sé yo, la palabra INC, incorporado, qué sé yo, es una abreviación para decir algo. La red mundial de amplitud. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Yo tengo una duda. Yo estaba asistiendo a una iglesia donde cuando se está en el momento de la oración... Hermano, eso yo... No quisiera yo meterme a que usted escriba esto y ya se identifica la iglesia. Mejor lo dejamos de este punto, ¿ok? Ya no está allí, ya salió, estaba en una iglesia, dice usted. Ya no está, ya, ahí murió. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Sí, buenas tardes. Está en el aire. Está a preguntar por qué allá en Efesios, hermano, dice... Hermano, tiene que bajarle al televisor, entonces yo hablo con usted, porque aquí hay una competencia. Usted por un lado y el televisor por otro. Adelante. Sí, dice... Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que significa que si usted se pelea en la mañana con su mujer, antes de irse a la cama con ella en la noche, tiene que pedirse perdón y reconciliarse. Sí, pero ya después, más adelante en el 31, dice, quítese de vosotros toda amargura y enojo y ira. Bueno, lo que está diciendo es, cuando dice airado pero no pequeño, hay cosas que nos molestan y nos enojan, y a usted le enoja. Usted puede estar enojado y enojarse y no tiene que pecar. Okay. Usted puede enojarse sin tener que pecar. Hay gente que se enoja, no le gusta algo, hasta se puede poner rojo. Pero si usted sabe canalizar ese enojo sin usted pecar, entonces no hay ningún problema allí. Hermanos, la línea está llena, pero ya no hay tiempo para más. Así que las llamadas que quedaron, sírvase mañana a primera hora. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta el día de mañana. Esta tarde puede mirarme de nuevo en el canal 55.3 digital. Es el canal exclusivo diario de 5 a 6 de la tarde, de lunes a domingo, donde sale diálogo pastoral todos los días. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y será hasta la tarde. En